muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Cartas del mal gastado, corazón vencido, y ya va en parda la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Su tren, Alfredo Tape Rubín. ¿Qué? ¿Quién es? Es un señor que compone tangos. El tatarabuelo de Rubín, de Seba Rubín. No creo, me parece estar en otro palo. No sé, es un muchacho, un señor grande que hace tangos y que las versiones más populares de este tema las hizo la Fernández Fierro, que es una banda más popular. Uh-huh. Pero esta versión es y terrible. Este muchacho componiendo es increíble. Y después hablan del lenguaje de los redondos, pero bueno, es más porteño e imposible. Sí, me hizo acordar a Mark Ribot, a mí, musicalmente. Evidentemente hay una instrucción clásica de la guitarra. Sí, no, y aparte. Dominio total. Dominio total del instrumento. Sí, y cómo lo toca. Ahí es cuando se ve la actitud. Está. Sí. ¿Vos todavía podés disfrutar en tu casa de escuchar música? Como escucho mucha música por trabajo todos los días, escucho poca música para... Por placer. Sí, poca. Por suerte estoy trabajando estos últimos dos años con música buena. Me tocan años de tocar con música mala. Uh-huh. O ver mucha música mala en vivo. Sí. O no tan buena, o que no me gustara. Uh-huh. Para no ser malos con los que me conocen. Soy raro yo. Chicos, no me odien. No me... Pero escucho pocas cosas por... ¿Y cómo es tu momento? ¿Tenés alguna manera o...? Irrumpe poco. Okay. Irrumpe poco y por ahí es a la mañana cuando estoy solo, pero inmediatamente... Sí, algún correo electrónico, la rutina inmediatamente me hace dar cuenta que escuché 3 temas y que los otros 10 del disco... Claro, pasaron. Pasaron de largo. Sí. ¿Y lo último que te sorprendió? Lo último que me sorprendió fue esta, no sé... Quizás estas versiones del Tape Rubín que no las tenía tan... Las había escuchado en un momento y después las escuché por la Farrán de Fierro mucho. Y después dije, a ver, lo original, dije, wow, esto está mucho mejor. No quiero decir que está mucho mejor, pero me pareció más... Que tiene otra cosa. Más, sí, más profundo llega, sin tanto ruido, más crudo. Sí. ¿Y crees que tiene esperanza el rock? El rock como género musical está destinado a repetirse hasta el infinito como un... Y como impronta, como expresión cultural. Siempre va a haber gente que se va a dedicar a contarnos las desigualdades y demás, pero me parece que lamentablemente no. Hay escuchamos de lo que viene de la música internacional, el hip hop está haciendo cosas mucho más interesantes que el rock. Sí. No, pero bueno, es así, ya evolucionó mucho mejor y mucho más interesante y dialoga desde dentro del capitalismo de otra manera distinta con la música. El hip hop es mucho más interesante. El rock es una parodia ya de sí mismo casi en todos los casos. ¿Cuándo te parece fue la última, el último patada que dio, digamos? Y quizás la última época? Vez fue Nirvana, fue la última vez que dentro de la misma industria apareció la paradoja del rock dentro de la música popular. Sí. Y al mismo tiempo de que era una música excitante y todo el mundo la quería escuchar, por otro lado te provocaba desde otros lugares a que te reflexiones de otro lugar. Uh-huh. Y la última vez que ocurrió así con fuerza, desde algo parecido al rock como género musical, fue Nirvana. ¿Y crees que puede volver a aparecer algo? O vos ves que puede ocurrir, pero está difícil. Por... Cada vez más ciego, digamos. Está cada vez más cooptado, digamos, cortado. Y cada vez hay menos canales de comunicación, porque Internet, al contrario de democratizar, lo único que hace es cerrar todo a muy pocos canales. Y los pocos canales venden una música completamente pasteurizada. Así que lo poco que llega realmente... ¿La salvación puede estar en el vivo? Y lo único que te puede llegar a acomodar de la música es estar en un concierto, en un disco. No, discos bien hechos también se puede encontrar música grabada que esté bien. Te estoy sacando, me parece, un poco de esperanza. Sí, claro. Hay 20, 30 discos interesantes por año. Sí. Sí, sí, sí los hay. Pero que hagan una revolución cultural o que haya un intento de revolución cultural o algo que haya hecho que todo el mundo lo conozca y al mismo tiempo tenga un contenido muy fuerte como Nirvana dentro de la música rock, muy poco. Y en el rock argentino, creo que de Morris que no hay nada. Muy bueno. ¿Qué pasó con Radiohead? Que vos lo viste, ¿te gustaron? A mí me gustaron, me gustó el disco de Radiohead. ¿Te gustó el último disco? Me gustó el concierto de Radiohead, pero bueno, sí, no tiene la intensidad que yo me esperaba, una banda muy intensa, pero sé que están amigados con la vida, me alegro por ellos. Pero igual hacen un show que para hacer música popular es fabuloso. Sí. Pero... No olvidemos, también tiene que estar el factor de tocar bien, ¿no? De hacer bien las cosas, ¿no? De tener buenas canciones. Un buen productor, hacer una música, tener un buen ingeniero como, no sé, como Hernán Agrazar, por ejemplo. Con él, le mandamos un saludo. Un saludo a Hernán Agrazar. Bueno, aunque vos no vas a querer esto, yo les voy a contar a los oyentes que los bares, bueno, acá tenemos al quien tiene la potestad de vetar las decisiones. La voz, de los bares, ¿no? Como... El veto tiene... ¿Qué puede ser parte de la estética de los ánimos y que no? Y que no, exactamente. Es lo único que puedo tener el veto. Y van a tocar este viernes en el Podestá. A la medianoche, cuando todos se conviertan en calabaza, los esperamos. En el Podestá Armenia 1700. 1740, sí. Perfecto. Así que nos vamos a ver ahí. Vamos a ver, los bares me tocan este viernes. Bueno, Gustavo. Bueno. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Hemos tenido un gran programa, una muy buena charla. Y gracias por hacerme conocer la música. No. Que no conocía, que es algo que todavía a mí me entusiasma. Me da esperanza el hecho que me siga pasando de conocer cosas nuevas. Qué bueno. Que más allá sean nuevas o no. Así que yo eso lo agradezco mucho. Nos vamos con la última patada en la mandíbula. ¿Te parece? Me parece. Sigamos. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Escuchando Támesis con el tema Me Siento Perdido de su último disco, que no me acuerdo cómo se llama, ya los chicos me van a disculpar, pero contra la corriente está. Van a estar tocando este sábado con M-Clan, o M-Clan, una banda española, ¿verdad? Banda española. En el Vorterix, Avenida Federico Lacroce, 3455 a las 19 horas. ¿La conoces esa banda? Me niego a declarar en mi contra. Bien, perfecto. Hablemos de qué era lo que queríamos hablar un momento. No, justo decía que hoy estuve con el gran ingeniero Eduardo Bergallo, que siempre lo nombro. Justo charlando, él estaba leyendo una nota de que parece que estaban todos preocupados por la industria, porque Lady Gaga le está yendo mal, digamos, con su último disco, con unas, no recuerdo, pero creo que alrededor de unas 40 millones de escuchas en Spotify, y de repente aparecen DJs con 340 mil escuchas. Claro. Está bien, me parece lo que vos decías ¿Vos usás Spotify mucho? Yo escucho Spotify por mi trabajo y estoy investigándolo constantemente por mi trabajo, y funciona como funcionaba la radio antes. O sea, el problema es que antes había un montón de radios y ahora hay una sola. Claro. Bono, Eddie Vedder, ¿qué te sugieren estas personas, por ejemplo? Vos me preguntás porque sabés que son gente que ya no escucho y querés que hable mal de ellos. No quiero hablar mal de ellos. Es una cosa, es una cruzada que yo estoy buscando aliados, porque no lo soporto. No, me parece que tienen un discurso mesiánico y quieren cambiar el mundo y quizás tengan buena corazón. O quizás en la banda de sonido de la gente que quiere cambiar el mundo, pero esa me gustó. No sé a quién creerle y a quién no, me cuesta. ¿A quién le creo? A uno, no sé, hay gente. Otra vez que, alguna vez en algún momento de la vida lo conocí a Fito Páez y me parece que él quiere cambiar el mundo de corazón de verdad y le creí. Claro. Entonces me parece que a veces pueden hacerlo de una posición por ahí un poco inocente e ingenua. Sí. Pero a veces se hacen cosas muy salames. Eso es lo que hace Bono de salir a saludar Es decir, no aplaudan porque hay gente que se está muriendo de hambre en África, me parece un poco tonto. Sí. Un poco, ya es como hablar sobre algo obvio para gente que ya sabe de qué está hablando. Entonces, no sé. Está bien. No sé, igual si querés que hablemos de alguien así, hablemos de René. Y ese sí es un careta. Es un careta, ¿verdad? Es un careta, no sé si el término careta. ¿Llegaste a conocerlo? Para el hipócrita. No lo conozco personalmente. Debe ser un tipo muy simpático. Sí, seguro. Seguramente, seguro. Pero bueno, su música y su discurso artístico es una porquería. Es una porquería. No merita más. No, Me vengo olvidando mucho de hacer esta pregunta, pero vos, ¿qué es el bicho reactor para vos? El bicho reactor, no tengo ni idea, es una canción. Pero, ¿qué es el bicho reactor? No sé, quizás sea el último grito de la cultura rock. No lo sé. Bien. Van a estar tocando este fin de semana también los Cajunas en Campana, en Super Freak, Independencia y Brown. Pero aprovecho para escuchar un buen EP que presentamos de ellos acá en homenaje a Link Gray, y escuchemos el clásico Rumble, que me gustó mucho la ironía. Vos estuviste en Lollapalooza, que Robert Plant subió al escenario con el tema de este Rumble de Link Gray, y en la película de It Might Get Loud de Jimmy Page, Jack White y The Edge, ¿viste? De los tres guitarristas, ¿no la viste? Bueno, en un momento Jimmy Page muestra cuál fue el primer tema de rock que él lo conmovió, le gustó. Y pone en vinilo el simple de Rumble de este Link Gray. Me pareció un juego irónico muy bueno, Robert Plant subir a su show solista con el tema que le gustó a Jimmy Page. O por ahí fue mi interpretación. Un gesto de amor. Un gesto de amor. Un gesto de cariño fue. Escuchemos a los Cajunas haciendo Rumble. La tribu